gente de Misiones. Lindo, lindo. Sí. Lindo lo baila Misiones, la tierra colorada. Cariño para el amigo Hugo Cuevas y toda su familia, ¿eh?